A partir de este momento, en Radio Extrema, presentamos Estudios Bíblicos. 90 minutos donde podrá descubrir verdades de la Palabra de Dios a través de la sana doctrina. Quédese con nosotros. Comenzamos. Darle por favor que abra su Biblia. Empezamos a las 9 en Primera de Pedro capítulo 2. Este pasaje tiene que ver con lo que vamos a hablar. Hoy estamos cerrando esta serie de temas. Repito, hemos hablado de valores, de límites, de relaciones, hemos hablado de roles y hoy hablamos específicamente de tomar ese modelo de Cristo en nuestro hogar, de ser reflejo de Cristo en nuestro hogar. Y estamos en Primera de Pedro capítulo 2 versículos 11 y 12. ¿Lo tiene mi hermano, mi hermana? Muy bien, dice la palabra del Señor. Repito, Primera de Pedro 2, 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir. Dígale al que está a su lado, tenemos que vivir de una forma buena. Hay que vivir diferente al resto de las personas. Dice, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque podemos abrir tu palabra y disponernos a crecer a través de ella, papá, a recibir el alimento que nuestro corazón necesita y la sabiduría y la gracia, Dios, que hoy urgimos de una forma especial. Padre, gracias por todo este mes que hemos venido abordando estas temáticas. Gracias por cada enseñanza y por cada vivencia, Dios, que será puesta en nuestras cotidianidades, en nuestra familia, Dios. Gracias, Dios, porque tú eres bueno y porque hoy podemos también abrir la escritura con expectativa de lo que tú harás, sabiendo que eres maravilloso y que has preparado y reservado lo mejor para cada uno de nosotros como tus hijos. En el santo nombre de Jesús, dile conmigo: yo abro mi oído, abro mi corazón, abro mi mente, Señor, para que tú hables y sea yo edificado juntamente con mi casa. En el santo nombre de Jesús, amén. Gracias, papá. Muy bien, voy a poner esto aquí porque son como antenitas. Vamos a leer esa introducción que aparece ahí. Es un poquito extensa, pero es la realidad de mucho de lo que estamos viendo en los días de hoy. Voy a leerlo despacito y usted lo va a ir siguiendo, por favor, con este servidor. Dice ahí: como creyentes vivimos hoy atrapados entre dos polos extremos en relación con la familia. Por un lado, el modelo del mundo occidental, lo que podemos llamar familias a mi manera. Los que promulgan este modelo nuevo desacreditan o incluso ridiculizan el modelo de familia tradicional, esto es, la constituida por un padre, una madre y los hijos. Hoy día dice que se casan dos varones y forman una familia. Cosas como esas las estamos oyendo todos los días. La presentan como una realidad ya pasada de moda y la llaman obsoleta. Hay un pasaje en 1 Corintios 2:14 que dice que los que tienen una mente carnal no pueden entender las cosas espirituales, no pueden entender el plan de Dios, no pueden entender la voluntad de Dios. Por eso el matrimonio, la estabilidad familiar, la ven como algo absurdo. No lo logran entender. Su postura es que en pleno siglo XXI la familia tradicional ha sido superada por conceptos mucho más progresistas. Son modelos en los que se busca la independencia de cada uno, es decir, cada quien hace lo que quiere para hacer lo que bien le parece en cada momento, guiados por una moral hecha a gusto de cada quien. Es decir, yo digo lo que es bueno y lo que es malo, no me preocupo por lo demás. Como ejemplo tenemos las declaraciones de una ex ministra del gobierno español y escritora, Carmen Alborch. Hago un paréntesis: la autoridad, el gobierno español dijo, bueno, cuando eso estaban haciendo, avalaron el matrimonio homosexual y la adopción de hijos de matrimonios homosexuales y un montón de cosas y aberraciones, y dijeron que los que no creíamos o no aceptábamos eso éramos retrógradas, que teníamos una mente limitada y que éramos incapaces de abrirnos a las nuevas experiencias de vida. Eso fue lo que dijeron el gobierno español hablando de usted y de mí. Esta señora, esta exministra, dijo estas palabras a punto y letra, dice: al vivir sola, tus relaciones son totalmente libres y de ese modo ganan en calidad y en profundidad. Puedes vivir sola y tener una relación estable con un señor o señora, una amistad profunda con alguien. Puede que tu compañero viva en la misma ciudad o no, que os veáis mucho o poco, siempre o nunca, con hijos o sin hijos. Todo es posible, somos libres. ¿Qué le parece esa declaración? Eso salió del mismitito infierno, del mismitito infierno. Y dice: bajo este modelo, cada uno organiza la familia a su manera, como mejor le convenga. No importa que haya sido solo una madre, o dos padres, o dos madres, ya no hay problema. Lo único que importa es la libertad para hacer como quiera, porque tengo derecho a ser feliz. Lo más importante es ser feliz, entendiendo por felicidad el placer momentáneo asociado al libertinaje. Otros, en cambio, se mueven bajo el modelo de familia de Disneylandia, así le pusimos. Es quizás el polo opuesto al anterior. Son familias utópicas donde se nos presenta un modelo de familia perfecto, impecable, que nunca tienen problemas. Puro Hollywood, ¿verdad? Puro cine. Familias irreales. Aquellas cuyos miembros nunca discuten o alzan la voz, donde siempre hay sonrisas y buen humor, donde nunca pasa nada malo. En pocas palabras, el cielo en la tierra. ¿Cuántos tienen una familia así? No la tenemos. Por demás, está decir que tal modelo es inexistente e imposible de alcanzar. Hoy que cerramos este mes dedicado a la familia, procuraremos de corazón movernos hacia el modelo bíblico, el de Cristo, que nos permite alcanzar no solo la felicidad, sino el propósito de Dios para nuestras vidas. De eso es de lo que vamos a estar hablando en esta hora. Y antes de iniciar con la reflexión propiamente, voy a pedirle a una pareja muy amados, don Aarón y Cinia, que pasen por acá. Ellos van a compartirnos brevemente su testimonio. Voy a pedirle que usted esté muy atento. Ellos tienen algo importante que van a compartir en esta mañana, y vamos a darles un espacio para que lo puedan hacer. Quiero pedirles que les recibamos con un aplauso fuerte. Es linda ver la obra de Dios en la vida de las personas, y nuestros hermanos y su familia es un testimonio de lo que Dios hace cuando estamos dispuestos a permitirle a Él hacer lo que Él debe y quiere hacer. Buenos días, iglesia, Dios los bendiga a todos. Mi nombre es Aarón Alfaro, ella es mi esposa Cinia. Buenos días, hermanos. Nosotros, Alan y Carolina, nos pidió esta semana que les diéramos en unos minutos un testimonio de lo que ha sido el Señor en nuestras vidas como matrimonio. Nos pidieron que subiéramos con los chiquillos y todo, pero es que no quieren subir, les da vergüenza. Nosotros tenemos tres hijos bellos y amados que el Señor nos ha regalado, y conforme ha pasado el tiempo en estos últimos años, hemos entendido que son nuestra bendición: Stephanie, la mayor, Josué y Luis Diego. Para iniciar nuestro testimonio, nosotros nos casamos ahora en octubre, vamos a cumplir 14 años de casados. Nos casamos cuando teníamos 19 años. Para esa época, obviamente, éramos dos adolescentes, dos chiquillos sin estudios, ¿verdad? Es decir, solamente con el colegio. Habíamos terminado el colegio, no habíamos entrado todavía en la universidad, en lo que a mí respecta. Yo vengo de una familia clase media. Mi papá es músico. Yo sé, bueno, la mayoría me han visto ahí sirviendo al Señor, porque ahora sirvo al Señor tocando batería en iglesia, y es para Él. Y parte de mi adolescencia y mis últimos años, antes de dedicarme mi vida al Señor, yo tocaba en la calle, música secular, como le llaman. Entonces, así nos conocimos. Cine y yo nos conocimos de esa manera, en un baile. Yo andaba tocando con un grupo, que es el de mi papá, desde que tenía 14 años. Ahí nos conocimos, nos enamoramos. Me encantó Cinia en la primera, apenas la vi. Nuestra hija nació, Stephanie, la mayor, nació cuando nosotros apenas teníamos 20 años, a un año de casados. Entonces, como ustedes entenderán, éramos inmaduros. Y ya a los 20 años, perdón, a los 24 años de edad, porque Cinia y yo tenemos la misma edad, 33 años en este momento. Lo que pasa es que yo estoy un poco más golpeado, ¿verdad? Porque fui taxi pirata allá en Parrita un tiempo. A los 24 años ya teníamos nuestros 3 hijos. Ya estaban los 3 chiquillos en la casa, a los 24 años. Y déjenme decirles que no era difícil ser papás, porque en nosotros existía un sentido de responsabilidad sobre nuestros hijos. Pero como familia, hasta ese momento estábamos mal. Definitivamente estábamos mal. Estábamos mal, éramos muy inmaduros. Maduramos juntos. Y eso yo siempre se lo cuento a la gente. Maduramos juntos y a golpes, por así decirlo. No golpes físicos, sino emocionales, verbales. La vida nos golpeaba, ¿verdad? Y en nuestra inmadurez en su momento no sabíamos qué hacer o cómo atender esos golpes o cómo contraatacar esos golpes. Rápidamente las cosas empezaron a empeorar. Hasta los 25 años de edad, Cinia y mía, yo iba a la universidad, era de la universidad a la casa, no tenía vicios, todavía no tomaba, me dedicaba solo a mi esposa en el sentido de que era fiel. Aunque anduviera desde los 14 años en la calle, en la música, lo que fuera, yo siempre también he dicho que el pecado no está en ciertos ambientes, la tentación no está en ciertos ambientes. La tentación está simplemente cruzando la puerta de la casa, ¿ok? Y era una cuestión de actitud. Y hasta ese momento yo tenía una actitud de que aunque las cosas entre mi esposa y yo no estuvieran bien, yo mantenerme todavía fiel a mi hogar, a mi familia, por así decirlo, en una manera general. Pero eso cambió. Eso cambió a los 26 años. Eso cambió a los 26 años. Empecé a tomar. Llegaba momentos que yo tomaba casi todos los días cuando salía de la universidad, y tomaba simplemente para llegar tarde a mi casa, porque yo no quería llegar a mi casa. Y empecé también con el adulterio, empecé a andar con mujeres, a tener novias por ahí, a un punto del cual Cinia todo eso se dio cuenta. Y lo peor de todo era que se daba cuenta por mi misma boca. Entonces, en ese momento, yo ahora comprendo el daño tan grande que yo le hice a mi esposa, no solo emocional, sino también psicológicamente. Aún sabiendo, muchachos, y yo les quiero contar esto, aún sabiendo por qué yo todavía hasta los 25 años me portaba bien, porque yo había conocido al Señor a los 14 años de edad. Y aunque anduviera en la música secular, como le llama la gente, en la calle, yo tenía muy ubicado que era solamente un trabajo hasta ese momento, ¿verdad? Y tenía mi temor a Dios, era un temor a Dios. Y traté de alguna u otra manera que mi esposa o mi familia nos acercáramos a Dios, pero hasta el momento, tal vez por mi inmadurez, no me voy a justificar, no era cabeza de hogar. Yo no era cabeza de hogar, yo no era el sacerdote de mi hogar. Simplemente andábamos vagando ahí y haciendo nuestras cosas. Y nuestros problemas venían, gritos, peleas, y nuestros hijos escuchaban todo eso. Nuestros hijos están presentes, pero ellos todo lo conocen, ellos todo lo saben. Bueno, yo vengo de una familia meramente disfuncional, donde el adulterio, el alcohol, y los golpes eran constantes. Cuando tomé la decisión del matrimonio, creo que fue meramente como por salirme de la casa. Inmadurez, una inmadurez tremenda. A la edad de 24 años, cuando yo me veo con 3 hijos, empieza una depresión en mí, porque Aarón sí crecía como persona, creció también académicamente. Recuerdo que no me importaba si me daban las 2, 3 de la madrugada ayudándole, con tal de que él se superara. Y yo con sueños frustrados, porque siempre quise ser profesional, soñaba con estudiar y ni siquiera el colegio había podido lograr sacar. Llegó la etapa en que entré en una depresión muy grande, hasta el punto de quererme suicidar. Yo le decía al Señor que dónde estaba, que me enseñara su camino. Cuando vinieron los adulterios de Aarón, era uno tras otro, y yo sentía que era como para desquitarse de mí, porque era propiamente él el que me decía las cosas, sin importarle si me dolía o no me dolía. El punto era que él decía, si le gusta bien y si no, tome una decisión. Fue cuando esa decisión, él llegó y tomó una decisión muy, muy fuerte, que trajo muchas consecuencias, hasta el punto de ver a mi hijo suicidándose, al punto del suicidio. Entonces, para mí, yo le agradezco mucho a un hermano de la iglesia que era el mejor amigo de él, Eduardo Blanco, y recuerdo que fue el único al que yo acudí, porque aparte de conocerlo por medio del derecho, entonces yo acudí a él a ver qué podía hacer, y él utilizó unas palabras fuertes, pero en su momento ciertas. ¿Dónde está el cobarde?, me dijo. Fue cuando empezó una nueva etapa. Como dice mi esposa, para el 2010, septiembre del 2010, exactamente, yo me fui de la casa. Yo me fui de la casa y andaba en lo más y mejor de mis torerías. Muchas personas tal vez dirán, ¿cómo ustedes, o cómo Aarón habla tan fácil de eso? Para mí no es fácil, en el sentido de que como que no me importó. Claro que me importó, pero si yo estoy aquí, yo estoy aquí para dar un testimonio, y no solo se lo he dado a ustedes en este momento, se lo he dado a muchas personas, hasta mi trabajo, porque yo le hice esa promesa al Señor, que yo iba a hacer testimonio de lo que él había, de lo que yo había hecho en mi vida, y lo que le había hecho a mi matrimonio y a mi familia, y lo que era ahora. Como les digo, para el 2010 yo me fui de la casa, en pleno adulterio, en plenas borracheras, en una vida loca. Y mucha gente dirá, es que tal vez el muchacho estaba viviendo lo que no vivió en su adolescencia, porque, como les dije, por cuestiones de trabajo, que siempre trabajé desde los 14 años, yo era un adolescente diferente, era serio, más preocupado por el trabajo, un poco más responsable, por así decir. Pero no, eso no se justifica, y yo se los puedo decir carne propia, eso no se justifica. Para el 2010 yo me fui de la casa, al punto que conviví con otra persona durante seis meses. Para mí es difícil el punto de que durante esos 6 meses les puedo decir que no hubo noche que no llorara. Y cualquiera dirá, yay, pero no estaba haciendo lo que quería. Dios no dejaba de trabajar en mi corazón o en el subconsciente, y yo siempre lo he dicho, se lo he contado a Alan, Dios tiene nuestra vida hecho un ajedrez, Él tiene todas las fichas acomodadas, y Él sabe para dónde vamos, y Él sabe qué es lo que quiere de nuestras vidas, y nuestras vidas están marcadas por Él desde antes de nacer. Yo era una promesa, yo soy un milagro de mi mamá, yo no había nacido, y fui rechazado por mi mamá al nacer, y eso lo sé ya cuando fui adolescente, pero lo supe entender. Yo conviví con otra persona durante 6 meses, y eso fue lo peor para mi familia, lo peor para mi esposa, para mis hijos. Luis Diego, que es el menor, como dijo Cinia una vez me llamó, y yo estaba trabajando, y me dijo, Aarón, es que necesito que venga inmediatamente. Encontré a Luis Diego queriéndose ahorcar, y mi hijo en ese momento lo que tenía era 6 años. Y yo creí que era el que mejor me estaba aceptando lo que yo estaba haciendo, y no era así. Y mi hijo se quiso suicidar. Yo inmediatamente salí en carrera, me fui para la casa. Eduardo, ¿verdad?, un amigo del alma, lo quiero con todo el corazón. Sinia lo llamó y le dijo: Eduardo, pasa esto. Y lo voy a repetir con las palabras que él dijo: ¿dónde está el maricón de su hijo, de su esposo? ¿A dónde está ese maricón? Llámelo y dígale lo que está pasando. Y yo puedo admitir que yo me estaba comportando como muy poco hombre, al punto de que llegamos, bueno, Sinia fue donde don Álvaro, a la iglesia del centro. Eduardo contactó ese mismo día una cita para hablar con don Álvaro, para una intervención inmediata, ya en el aspecto espiritual. Y yo no quise entrar a la iglesia, yo me quedé afuera. Y también don Álvaro dijo: ¿y ese pendejo qué está haciendo allá afuera? ¿Por qué no entra? Y yo, de momento, cuando Sinia me contó, yo dije: ¿qué es la vara de ese viejillo? Y a don Álvaro le tuve que pedir perdón. Y don Álvaro sabe quién soy yo, y él recuerda a Sinia, recuerda esa situación. Y don Álvaro, una vez que fuimos a la iglesia del centro a tocar, me dijo: usted no sabe lo orgulloso que estoy de servirle a Dios por el simple hecho de verlo usted aquí. Yo tuve que pedirle disculpas a don Álvaro. Cuando todo eso sucedió, como les digo, no pasaba un día que yo no llorara. Mi situación era siempre ofender a Sinia, decirle que todo lo que pasaba era culpa de ella, y según yo me tenía que aceptar todo, así de carebarro. Tal vez en el aspecto económico yo siempre he sido un papá responsable, pero nada más. Y eso no es todo, muchachos. Lo espiritual, never, nada. ¿Qué sucedió? Como les digo, no pasaba noche que no llorara. Y Dios trabajaba en mi subconsciente, en mi corazón, y me iba ahí tocando, porque yo sabía que yo estaba haciendo mal. Pero des en cuenta la juponada de uno, que hasta 6 meses después, casi, y yo lo digo así, casi de poner antes mis 2 rodillas al piso, pero no para rendirme ante Dios, sino para rendirme ya ante el enemigo, porque ya no soportaba lo que estaba viviendo, lo que estaba pasando. Antes de rendirme, yo digo que el Señor me tomó, me levantó y me cacheteó y me dijo: ¿qué estás haciendo? Entonces yo llegué, me fui de ese lugar donde estaba con esa otra persona, y primero me fui para donde mis papás llorando y les pedí perdón a ellos, porque yo decía que Sinia no me iba a recibir, no me iba a perdonar. Yo muchas veces iba a dejar a mis hijos a recogerlos cuando estaba fuera de la casa, y yo llegaba y me metía al cuarto que era de nosotros, y me sentaba en la cama y me quedaba viendo cada una de las paredes, el techo, extrañando ese hogar, porque yo no tenía hogar. Y yo decía: ¿qué estoy haciendo? Pero ahí iba otra vez, ¿verdad?, de burro. Cuando yo me fui para donde mis papás inmediatamente llegaron y dijeron, no sé quién contactó a Sinia, el asunto fue que Sinia me llamó, no sé si fue mis papás, y Sinia llegó y me dijo: véngase para la casa, yo a usted lo amo. Es decir, yo en ese momento los dos tomamos una decisión de volver. Obviamente no sabíamos lo que iba a venir después. Ustedes no saben lo impactante para mí que fue que mis 3 hijos, con una emoción en el alma y una sonrisa, me sacaran toda la ropa del carro y la volvieran a meter a mi armario. Y llegó mi suegra, no sé qué hacer, y ellos dijeron: abuelita, papi volvió. Yo extrañaba a mis hijos, extrañaba mi hogar, extrañaba a mi esposa. El asunto fue que todavía pasamos como 2 o 1 mes, así como que ni nada, que si sí o si no, y yo todavía mi seguridad, y todavía esa otra persona ahí tratando de molestarnos. Nosotros recibimos amenazas por teléfono de muerte. A mí me destruyeron el carro, tuve que volverlo a pintar. Un montón de cosas que se vinieron a consecuencia de mi pecado. Hasta un día que yo llegué, y dentro del baño de mi casa, por eso yo le digo a cualquiera, al Señor se le adora donde sea. Yo en el baño de mi casa llegué y dije, ahí sí puse las 2 rodillas, pero en signo de rendición ante Él. Y le dije: Señor, no puedo más. Toma control de toda esta situación, de mi vida, de mi esposa, de mis hijos. Restablezco un pacto que hice contigo cuando tenía 15 años. Y yo tenía un pacto con el Señor de 16 años. Y ese pacto fue que yo le dije, yo ya andaba tocando en la calle cuando tenía 16 años. Y cuando ya me casé, volví a establecer ese pacto. Y des en cuenta, yo puse las condiciones. Pero Dios es un caballero. Dios es un caballero. Y yo puse las condiciones de ese pacto. Y le dije, Señor, cuando yo me gradúe, yo quiero dejar de tocar en la calle para tocar y servirte a ti. Yo volví a establecer ese pacto en ese momento. Y le dije, Señor, de aquí en adelante voy a caminar confiando en ti. Y toma control de mi vida, de mi hogar. Ahí inició un proceso, muchachos. Ya hace 2 años. Yo llegué a esta iglesia por consejo de mi amigo, de Eduardo. Y él sabía por qué. Porque en esta iglesia se adora al Señor. Y esa es una parte muy importante de mí, la música. Y yo estoy cumpliendo mi pacto ahora. Y des en cuenta que sí fue escuchado por Dios. Porque cuando tenía 23 años, llegó una sierva del Señor, sin saber nada de eso, llegó y me dijo, Aarón, dice el Señor que Él está cumpliendo la parte del pacto, tú no, y tú ya tienes un buen trabajo. Yo ya me había graduado y ya tenía un buen trabajo, y yo tenía 23 años, pero ya andaba medio desubicado y alejado de Él, y entonces no hice caso. Ese pacto se comenzó a establecer en este momento, hace 2 años, igual nuestra vida. Y nosotros tomamos la decisión de llegar y que nuestro matrimonio funcionara. Al punto de que nos habían invitado a un encuentro de matrimonios de este ministerio que se reúne en la iglesia del centro de Juntos por Siempre. Y yo varias veces, recién regresado a la casa, yo dije que no. Y yo decía que no. Y ponía un pretexto. Todavía estaba tocando con mi papá. Ah, no puedo porque tengo que ir a tocar y es un fin de semana. El asunto fue que un día aquí en iglesia, un martes, orando, yo le dije, Señor, a partir del 31 de diciembre dejo de tocar con mi papá y solo te voy a servir a ti y a mi hogar. Te pido que tomes control de ello. Y para mí era temeroso en el sentido económico. Yo les puedo dar testimonio en este momento, no en lo personal, sino como hogar, de que si nosotros empezamos a hacer lo que Dios nos dice que hagamos como pareja, como familia, Él empieza a bendecirnos. Ahí empezó mi bendición. ¿Por qué empezó mi bendición, muchachos? Porque yo dejé de tocar un 31 de diciembre con mi papá. Y yo estaba interino. Yo trabajo para el gobierno. Y yo estaba interino. Yo no tenía una plaza en propiedad. Y yo le decía, Señor, mi temor como ser humano era que a mi familia no le faltara nada. Le decía, pero Señor, voy a confiar en ti. Y yo di un salto, un paso gigante de fe. Y mes y medio después, exacto, me llamaron del mismo trabajo y me dijeron, Aarón, te tenemos una plaza en propiedad y te aumentamos el salario. Y déjenme decirles que ese aumento de salario fue la diferencia que yo dejé de percibir con el conjunto de mi papá. Entonces Dios es fiel, muchachos. Nosotros hicimos ese encuentro, ese fue el primer paso, esa fue la primera llave para buscar de Dios como pareja. Para no cansar mucho, ¿verdad? Porque también nos tenemos que ya ir aterrizando, como dice Alan. En este momento, nosotros como pareja, todavía tenemos nuestras diferencias, nuestras discusiones. Ahora la diferencia es cómo arreglamos esas discusiones. No voy a negar que yo me enojo, que he tenido que cambiar mucho mi carácter. No voy a negar que Cinia se enoja, ella ha cambiado mucho su forma de ser. Nuestros hijos lo ven. A veces estamos molestos, a veces estamos felices, pero la diferencia es que nosotros hemos dicho que antes, como teníamos un desorden en escala de prioridades y estaba Jesús, estaba Dios nuestro Señor de último, nosotros lo pusimos ahora al revés, está de primero. Dios está de primero. Dios está de primero, está nuestra familia, después nuestros trabajos, y han empezado miles de bendiciones. Al punto también de que un martes oramos por una compra de un lote hace 1 año y medio, y para la gloria de Dios hoy tenemos una casa. Esas son las bendiciones que Dios nos ha dado como familia, porque nosotros hemos también tomado la actitud y la decisión de aceptar al Señor. Dios no deja de ser Dios si nosotros no estamos con Él. Él siempre va a ser Dios, pero ¿quién somos nosotros sin Él? Entonces, en este momento nosotros le hemos abierto nuestro hogar a Él. Cinia, como ustedes escucharon, Sí, nieto, ahí está en un proceso de perdón hacia mí, el cual yo sé que es largo y no ha terminado. Y yo creo, no sé si irá a terminar algún día, pero espero que sí por su sanidad propia. En mi aspecto, yo me perdoné a mí mismo, me tuve que perdonar a mí mismo, porque yo me aborrecía a mí mismo por lo que hacía. En el aspecto económico, Dios nos ha bendecido, tenemos algunos momentos ahí difíciles como todos, pero como les digo, todo pasa, Dios provee. Nuestro trabajo, Dios ha tomado control, porque Dios me puso en un lugar a trabajar tan lindo, tan bonito, con compañeros excelentes, y yo decía, Señor, solamente tú, solamente tú. Dios ha tocado la vida de nuestros hijos. Las cosas que mi hija a veces me dice con respecto a Dios, al Señor, a mí se me para la piel y yo lloro, pero de la emoción de saber que Dios está trabajando en nuestros hijos. Estamos en un proceso. Yo todavía, y lo admito públicamente, no soy la cabeza de hogar que debo ser. Todavía me faltan cosas, todavía me faltan asuntos que debo de resolver, pero como les digo, es un proceso, es un proceso. Lo que sucede es que está en nosotros qué tan largo hagamos ese proceso o no. Y no sé, Cine, ¿quiere decir algo más? No, es que Cine es de menos palabras. O ya dije todo lo que yo tenía que decir. Exactamente, es el tiempo de Dios, correcto. Y Dios así nos lo ha marcado, como dice la hermana. Dios nos ha marcado que es el tiempo de Él. Porque nosotros, como imperfectos que somos, a veces queremos todo ya. Y a veces yo he tenido que llorar y decirle al Señor en oración, Señor, ¿qué está sucediendo? Porque como le digo, estamos en un proceso de perdón y a veces Inia está un poco mal, a veces está un poco resentida, todavía se le afectan ciertas cosas, a mí a veces todavía se me sale el ogro de antes, y entonces todo eso afecta. Pero estamos en un proceso y nosotros, aquí el punto principal es que nosotros determinamos que Dios estuviera en nuestro hogar, en nuestra familia y en nuestras vidas. Muchas gracias. Gloria al Señor, qué bueno es el Señor. Qué lindo es ver que Dios tiene una respuesta, tiene algo en su corazón para con nosotros, como mencionan ellos. Yo no sé qué vamos a hacer usted y yo mañana, pero Dios sí lo sabe. Y Dios cuenta con ello para bendecirnos y para darnos. Vamos a hacer una pequeña revisión del bosquejo. Ya nuestros hermanos han ilustrado muchísimo de lo que podemos hablar de este bosquejo, pero quiero algunos minutos mientras llegan todos los chiquiticos y los jóvenes, porque queremos cerrar este mes de familia, estando en familia, orando juntos. Vamos a tomar la cena del Señor juntos y vamos a restablecer un pacto delante del Señor, el pacto que asumimos como padres, como familias, como hijos de Él. Dice ahí, ¿por qué no existen familias perfectas? Porque no somos perfectos, así de sencillo. ¿Cuántos se enojan aquí? Vea, Guido, Guido es buena gente, pero se enoja. Y usted y yo también. Ahí en la escritura encontramos el primer matrimonio con conflictos matrimoniales. Adán y Eva en un puro pleito, echándose el muerto de quién fue el culpable y quién no. Despuésito, Caín tronándose a Abel por celos. Mire, cosas violentas, cosas tremendas. Como no somos perfectos, nuestros matrimonios y nuestras familias no pueden ser perfectas, pero son perfeccionables, y eso es lo que tenemos que entender en el Señor. Ahora, Dios le preguntó a Adán, eso que dice ahí, después de que habían caído, se escondieron, y le dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Le voy a hacer la misma pregunta, porque el Señor nos la hace en esta mañana. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Cuál ha sido nuestra parte? ¿Y qué vamos a hacer el día de hoy? Otra razón es porque el diablo también se ensaña contra la familia, y sabemos que hay un enemigo que quiere destruirnos y quiere vernos completamente dañados. Y tenemos que hacer lucha y batalla y guerra de acuerdo a lo que dice la Escritura, como tiene que ser. Por eso le animamos a que pase y asuma el compromiso este mes de estar orando por su familia. Aproveche esta guía que se le va a entregar el día de hoy y tome la decisión, porque hay un enemigo que quiere vernos destruidos. Algo importante es que Dios usa familias rotas, ¿sabe? Dios usa familias disfuncionales para traerlas a la funcionalidad. Dios usa hogares ruinosos para reedificar. Dice Isaías 58 que seremos llamados restauradores de portillos, restauradores de calzadas para habitar. Dios es un Dios restaurador, y lo que ha hecho en nuestros hermanos quiere hacerlo también en cada uno de nosotros. Pero tenemos que darle espacio, tenemos que tomar la decisión. Y dice ahí el punto 2 del bosquejo: tenemos que alcanzar el modelo de Cristo. La estatura de Cristo es nuestra meta, y tenemos que movernos en esa dirección. Hay un pasaje lindo, quiero leer con ustedes por favor en el libro de Ruth. Aquí tenemos en este libro un ejemplo de una familia enfrentando situaciones muy tremendas. Vaya conmigo por favor al libro de Ruth. Son 4 pequeños capítulos, le animo para que lo lea de tapa a tapa. Después del libro de los jueces lo encuentra. Y sabe, hay familias funcionales y familias disfuncionales. Dios quiere traernos a la funcionalidad a pesar de las circunstancias. Una familia funcional no es la que está necesariamente padre, madre e hijos, porque hay padre, madre e hijos que no funcionan de ninguna manera. Una familia funcional es la que tiene sus prioridades establecidas y una serie de características que vamos a ver. Leo para ustedes versículos 1 al 5. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, una situación externa difícil, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos. El hombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Mire, ahí enviudó esta mujer, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y después de 10 años murieron también sus hijos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. ¿Qué le parece? Dirían en tiquicia popular, tras de cuernos palos, ¿verdad? Ese es el dicho que mejor describe la situación. Le tocó duro, se vinieron todas las vacas flacas encima y la familia entró en un problema seguro, un problema severo. Pero sabe, una familia funcional no es una familia que no tiene problemas o que no enfrenta dificultades. Una familia funcional es una, como dice ahí en el punto, que aunque no esté exenta del sufrimiento, sabe sobreponerse y resolver las situaciones internas y externas. Sabe, lo externo era la hambruna, lo interno era la viudez, el quedar desamparado. Pero pudieron tomar decisiones esta mujer y sus nueras para tomar y salir de aquella situación. Lo primero que hicieron fue regresar a donde habían salido, volver al origen, a donde tenían que estar. El irse había sido una decisión incorrecta, porque Moab era una tierra que estaba enemistada con Judá. Tenían que haber estado ahí y haber clamado a Dios, pero se fueron buscando aventura y la aventura no fue la mejor. La escritura dice que el amor es sufrido. ¿Sabe lo que significa ser sufrido? Significa aprender a sufrir. ¿Cuántos aquí quieren ese tipo de amor? Hay que aprender. Hay que aprender a sufrir las circunstancias. Y no le estoy hablando la doctrina de la miseria y de la... No, es lo que dice la escritura. El amor es sufrido. El amor aprende a sufrir las situaciones, aprende a enfrentar las situaciones. Hay gente que no sabe sufrir, no sabe llevar una situación difícil, y revienta y manda todo a volar. Tenemos que aprender a sufrir y enfrentar aquella circunstancia para salir de ella. El punto B de una familia funcional, la segunda característica, es que no es necesariamente una familia tradicional, como le digo, padre, madre, hijos. Hay madres que tienen a sus hijos y pueden funcionar. Hay hijos que tienen a un padre solamente y pueden funcionar. Hay familias donde tal vez no están los hijos, pero también pueden funcionar. Y Dios quiere que podamos aprender. Y eso es importante. Vaya conmigo al capítulo 4 de Ruth. Nada más pase la paginita y voy a leer el versículo 14 y 15, para que nos demos cuenta de lo lindo que pasó. Esta mujer, Ruth 4, 14 y 15, esta mujer que estaba desamparada, que estaba en la peor situación, porque no tenía quien pudiera protegerla o quien pudiera velar por ella. Dice, después de todo lo que Dios hizo en sus vidas, las mujeres decían a Noemí: loado, alabado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama te ha dado a luz, y ella es de más valor para ti, ¿qué dice? Que siete hijos. Mire, ¿qué tipo de nuera se echó esta mujer, verdad? ¿Cuántas quieren ser así? Dígame, ser una nuera, un yerno conforme al plan de Dios, que puedan decir nuestros suegros, me es mejor que siete hijos. ¿Y cuántos hijos diríamos? No, yo no me voy a dejar, voy a ser mejor que siete nueras. Bueno, Dios permite que familias que tal vez no tengan el modelo tradicional puedan funcionar, y Dios quiere que podamos entender y apropiarnos de eso. No importa la situación que te haya llevado ahí, de ahora en adelante es tiempo de tomar una decisión y empezar a caminar diferente. Lo tercero que dice ahí el punto C, otra característica: una familia funcional comparte amor y compromiso. Amor es la decisión y lo que hacemos por los demás a pesar de las circunstancias. Como decía ahora Aarón, tal vez lo fácil era salir, irse, sin embargo en su corazón sabía que había algo que era correcto y que no estaba haciendo. Sinia con mucho valor lo llamó y lo invitó a regresar. Mire, se necesita amor para eso, para tomar una decisión de empezar a restaurar, de recoger el escombro, de sacarlo fuera para empezar a levantar de nuevo. Repito, ese amor lindo que la escritura enseña. Y vea lo que dice ahí en Ruth 1.16. Vea el amor que le tenía esta mujer a su nuera, a su suegra, perdón. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje ni me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú viviereis, ahí estaré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¿Qué le parece? ¿Cree usted que este tipo de amor se necesita en nuestras familias? Necesariamente. Hoy día las familias se separan por cosas mucho menores, por cosas que de repente, si tan solo estuviéramos dispuestos a sufrirlas un poco y resolverlas junto con ayuda del Señor, se podrían resolver. Hoy hijos están separados de sus padres porque no somos capaces de manifestar este tipo de amor, un amor comprometido, un amor profundo y un amor que se entrega por definición. Y dice el punto D y último: una familia funcional sabe confiar en la provisión de Dios y experimenta restauración. Ese pasaje en Ruth que leímos en el capítulo 4 es parte de un texto que voy a leer. Dice del 9 al 15, es lo que Dios hizo en esta mujer y en esta familia. Vos, dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy. Vos fue el que esposó a Ruth para restaurar el orden en esta familia. Dice: sois testigos de que ha adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Malón. Él restituyó, restauró. Eso se llamaba, era una ley que un varón se casaba y establecía nuevamente el linaje de aquello que habían enviudecido y que había carecido de descendencia. Y dice, es el Levirato, ese es el nombre de la ley. Y que también tomó por mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta de los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Vos pues tomó a Ruth y ella fue a su mujer y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentador de tu vejez. Pues tu nuera que te ama te ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que siete hijos. Voy a pedirle por favor que se ponga de pie. Voy a pedirle a los niños, a los jóvenes, que busquen también a sus papás, sus mamás. Tal vez usted venga y dice: yo vengo solo. Sabe, yo estuve viniendo cuando conocí al Señor muchísimos años sin un pariente sanguíneo, pero tengo una familia espiritual. ¿Cuántos tienen una familia espiritual también? Así que no se puede sentir solo en esta mañana. porque somos familias que han alcanzado una promesa y que queremos recibir y apropiarnos de ella. Y vamos a tomar la cena del Señor y vamos a restaurar ese pacto con el Señor en esta hora. Voy a pedirle por favor a los hermanos si pueden ir ayudándonos a distribuir los elementos que se han preparado para ello. Vamos a hacerlo rápidamente y vamos a hacerlo juntos. Me preguntan siempre, ¿los niños pueden participar de la cena del Señor? La respuesta es sí. ¿Sabe por qué? Porque la cena del Señor es una celebración familiar. La Pascua judía se reunían las familias y todos comían un cordero de un año sin defecto, que era tipo de ese Cristo maravilloso que se sacrificó por usted y por mí. Claro que tenemos que enseñarles a ellos lo que significa estos elementos, el pan y el vino. Son elementos que representan el cuerpo y la sangre del Señor que fue entregado por usted y por mí para tener esperanza y vida eterna, para que todo el que participa de ese pan y de ese vino pueda alcanzar vida eterna en Cristo Jesús. Vamos a aprovechar estos minutitos y vamos a tomar esta cena. Todavía los elementos, solamente téngalos ahí. Yo no sé si alguien nos puede ayudar para ver si faltan niños que tienen que bajar o niños de aquí que tienen que pasar para que nos acompañen. Porque después de tomar la cena del Señor vamos a tener un tiempo para orar. Y yo le animo que si usted quiere reavivar ese pacto con el Señor, que lo haga en esta mañana. El pacto de vivir una vida en el orden del Señor, de poner a Cristo como primer lugar de nuestra vida. Hoy dos familias trajeron sus niños, sus niñas, niño y niña a presentar. Y déjeme decirle algo, lo mejor que podemos hacer es poner al Señor en primer lugar, porque no es algo ni mágico ni místico, es algo que se construye todos los días cuando estamos dispuestos a hacer la voluntad del Señor. Si usted todavía necesita los elementos, el pan y el jugo de la uva, por favor levante su manita para que los hermanos puedan saber que se necesitan todavía. Muy bien. Y téngalo ahí, por favor. Téngalo ahí, por favor. Voy a pedirle también a los hermanos del Ministerio de Adoración que pasen acá adelante, si son tan amables. Pasar con su familia. Los ministros de alabanza aquí, esta tarima ya la probamos como con 50 personas. Pueden pasar los ministros de alabanza también con su familia para que no se queden sontitos. Vengan por acá. Eso, no se preocupe. Vamos a exaltar el nombre del Señor, vamos a bendecir el nombre del Señor. Con toda confianza. Si usted se siente que está solito, acérquese a alguien ahí y dígale, me adopta por hoy. Y aseguro que por hoy y por todos los demás días que sea necesario. Tal vez usted no tenga a un familiar aquí y lo que viene a su corazón es el deseo de que esté. Créame, Dios hará. ¿Cuántos dicen amén? Dios hará. Así que hagamos nuestra parte. Dejemos que el Señor continúe haciendo la suya. Cuando empezamos acá en este lugar hace 10 años, oramos al Señor y dijimos, Señor, permítenos ser una congregación de familias. No significa que quien no viene con su familia no tiene espacio, no, de ninguna manera. Pero que entre nosotros cuidemos la familiaridad, ese vínculo que tiene que hacernos permanecer juntos. ¿Qué es más que la sangre que circula por nuestras venas? Es el amor de Dios, es el compromiso con Dios. Y es la gracia del Señor actuando en nuestros corazones. Quisiera saber si alguien todavía necesita los elementos o ya todo lo tenemos. Levante la mano si alguien falta, por favor. Allá atrás, en aquel sector, todavía faltan mis hermanos. Sector de allá, de la esquina. Gracias, Señor. Muy bien. Ahí están llegando. Ahora sí. Estamos todos completos. ¿Sí? Dice la palabra del Señor que la cena del Señor se toma con una actitud reverente, entendiendo que lo que tenemos en nuestras manos son símbolos de ese cuerpo y esa sangre que fueron molidos y que fueron castigados y destruidos por nuestro pecado. Y dice también la palabra que lo hagamos reconociendo si en nuestro corazón hay algo que necesita ponerse a cuentas con el Señor. Hemos hablado durante todo este mes de muchas cosas, de valores, de roles, de límites, de relaciones. Es posible que estés enemistado con alguien todavía. Déjame decirte algo, esa enemistad tiene que llegar hasta hoy. Puede ser que estés triste por algo. Déjame decirte algo, entrégale esa tristeza al Señor y despójate de ella, porque Él es el Dios que está contigo y te ha llamado a que puedas tener una vida diferente. Puede ser que al día de hoy hayan hijos en desobediencia, hayan padres que estén enojados, no sé. Pero tomar la cena del Señor significa que estoy dispuesto a dejar lo que está mal para empezar lo que está bien. Sería muy lindo que pudiéramos evitar fallar y evitar pecar completamente. Sabemos que en nosotros hay pecado y sabemos que somos pecadores, por eso vino Cristo. Pero Él espera de nosotros el deseo profundo y el compromiso para no pecar más. Es lo que Él desea y es lo que vamos a procurar renovar en esta mañana. Y dice la palabra que estando presente el Señor con sus discípulos, tomó un símbolo para ellos cotidiano, el pan, y lo partió y lo distribuyó entre los discípulos y le dijo: coman este pan, porque este pan es mi cuerpo, que por ustedes es herido, es maltratado, es golpeado, para que tengan perdón de pecados. Así que voy a pedirle que después de revisarse un momento y decirle: Dios, yo quiero limpiar mi corazón en esta hora y me comprometo a dejar aquello que me estorba. Hoy, Padre, lo hago en el nombre de Jesús. Tú sabes delante del Señor qué es lo que tienes que cambiar. Y habiéndole dicho esto, toma ese pan y cómelo y dile: Señor, yo renuevo mi pacto contigo en esta mañana. Y cómelo ahí. Señor, gracias porque tu cuerpo fue molido por mí y por mi familia. Tú ocupaste mi lugar y el de mi familia, Señor, en esa cruz. Y hoy tengo esperanza. Y hoy puedo ver de una forma diferente. Hoy puedo vivir de una forma diferente por la obra linda que hiciste en esa cruz y por haberte levantado de los muertos con el poder del Espíritu Santo. Dile: Señor, quiero vivir dándote a ti el primer lugar, tomando lo que es valioso para ti, tomando los límites que tú has establecido, tomando, Dios, mi rol y el de mi familia como tú lo has establecido, y restaurando lo que deba restaurarse, Dios, en el seno de mi hogar, en el santo nombre de Jesús. Y dice la palabra del Señor que también Jesús, después de cenar, tomó otro símbolo, el vino para ellos, y lo presentó y dijo: tomen y beban este vino, porque es un tipo, es un símbolo de mi sangre que es derramada por ustedes para que tengan perdón de sus pecados. Y nos dio un recordatorio también, dijo que cada vez que nosotros tomamos el pan y el vino y recordamos de esta manera, estamos anunciando su muerte hasta que Él venga, su resurrección, hasta que nosotros seamos partícipes con Él de ella. Así que toma esa copita que está en tu mano y dile: Señor, gracias por tu sangre que me ha lavado, que me ha limpiado. Yo la tomo sabiendo que fue derramada por mí para que yo pueda, Dios, experimentar una nueva vida en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Y tómela, por favor, en esta mañana. Vamos a tomarnos un tiempo para orar. Gloria a Dios. Gloria, Señor. Vamos a orar esta mañana. Quiero contarle que anoche tuve un sueño, no soy muy dado a los sueños, y Dios me dio una palabra y quiero compartirla con ustedes. Solo le voy a pedir un favor a usted que tiene sus hijos jóvenes: si tiene que correr la silla, córralos y únase como familia con sus jóvenes, y únase con su familia si tiene niños pequeños que van a ser jóvenes. Hágalo, por favor, hágalo en este momento. Tome sus hijos si están ahí jóvenes y cierre un circulito, ciérrelo, ciérrelo que se puedan ver a las caras, ciérrelo con toda confianza. Tome a sus hijos jóvenes y vuélvalos a ver a las caras, y vamos a orar esta mañana por los jóvenes. ¿Sabe? Anoche Dios me dio un sueño, y hay papás que se esfuerzan por seguir al Señor. Hay papás en este lugar que se esfuerzan por amar al Señor. Pero en medio del sueño Dios me decía: hay hijos jóvenes que son desleales, que no les preocupa darle la espalda al Señor porque no están sus papás. Hay hijos que todavía comparten el licor y la discoteca. Hay hijos que todavía comparten la fornicación y el lesbianismo a espaldas de sus padres. Y el Señor me hacía ver que Él iba a tratar con hijos que no quieren obedecer ni seguir el camino que sus padres le han trazado, que no quieren obedecer los valores que mamá y papá están tratando de llevar, que hay hijos que odian a los padres y no se atreven a pedir perdón, no se atreven a hablar con ellos. Y joven que está aquí, es bonito venir a la iglesia, es bonito sacar una mañana para adorar al Señor, pero es bonito que tu conducta después de aquí honre a tus padres y honre al Señor. Es hermoso también que tus palabras con las que te diriges a sus compañeros honre al Señor. Es necesario que tu cuerpo sea guardado para Cristo. Y Dios me hacía ver que Él iba a trabajar con los jóvenes, que Él iba a trabajar con la juventud, que Él no iba a dar más tiempo, que iba a tratar con los jóvenes. Y joven que está aquí, adolescente, usted que tiene quizás más de 18 también, que ha estado desobedeciendo a papá y a mamá, mire, cerremos los ojos todos. Y si usted está aquí, tiene que volverse a papá y siente el deseo de llorar, simplemente no diga nada. Abrace a tu papá. Él va a entender que estás pidiendo perdón y que tu vida va a cambiar. Él va a entender que vas a ser diferente, y lo sé. Lo sé, papá te va a bendecir y vas a adquirir fuerza de parte de Dios para dar testimonio donde quiera que estés. Y Dios me dio esta palabra para usted, joven. Es el consejo que Pablo le da a Timoteo y le dice: esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud. Joven que está aquí, no tengas en poco la juventud que Dios te ha dado. Joven que está aquí, tus años son valiosos. Tu fortaleza es valiosa. Tu belleza, tu fuerza es valiosa si la pones en las manos de Dios. No tengas en poco la juventud que Dios te está dando. No tengas en poco la fortaleza que Dios ha traído a tu vida. No la tengas en poco, porque Dios te la ha dado para que la vivas para Él. Pablo le dice a Timoteo: que nadie tenga en poco tu juventud. Le dice: sino sé ejemplo de los creyentes. Y oiga, joven, este tiene que ser tu comportamiento como hijo de Dios, como joven, como adolescente. Sé ejemplo en palabra. Si no estás buscando la palabra de Dios como alimento para tu vida, es el tiempo de buscar la palabra de Dios para tu vida. Sé ejemplo en palabra, en conducta. Tu comportamiento debe honrar primero a Dios y luego a tus padres. Sé ejemplo en conducta. Sé ejemplo en amor. Los que están a tu lado necesitan ser amados. Tus compañeros de trabajo y de estudio necesitan el amor de Dios. Y Dios te lo ha dado a ti. Eso me decía ver el Señor. Yo les he dado el amor mío a los jóvenes. Tú conoces el amor de Dios. Desde niño te han traído. Desde pequeño te han enseñado el amor de Dios, joven, adolescente que está aquí. Y si no se lo han enseñado, dice el Señor, yo me comprometo a recogerte con todo y enseñarte lo que es amar y vivir el amor de Dios en medio de tu vida y para los que están a tu lado. Sé ejemplo de amor. Sé ejemplo en espíritu. Sé ejemplo de vivencia en el Espíritu de Dios. Sé ejemplo de fe y pureza. Que tu vida no sea marcada solo por éxitos. Que tu vida no sea marcada solo por carreras, por estudios, por ganancia. Que tu vida sea marcada por la fe que tienes en Jesucristo y por la pureza de que te guardas para el Señor. Y usted que está aquí, si tiene que abrazar a papá y a mamá, abrácelos, abrácelos y deje que papá y mamá te bendigan. Y si tiene que mirarlo a los ojos, mírelo. Mírelo, si usted que está aquí les ha fallado y a escondidas ha hecho lo que a ti te parece, es el momento de abrazar, es el momento de dejar que el amor de Dios fluya en medio de ti, joven, señorita que está en este lugar. Y si usted está aquí y no le ha obedecido a papá y ya has hecho una vida, es necesario volverse. Como hijos de Dios caminamos y a veces hacemos creer que como tenemos a Cristo todo pasa, pero es necesario pedir perdón, es necesario abrazar nuevamente a papá, es necesario volvernos a nuestros padres y honrarlos como jóvenes, como hijos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, papá, derrama del amor tuyo en medio de esta juventud, derrama del amor tuyo en medio de las familias. Papá, que los jóvenes, Padre Celestial, vivan siendo ejemplo de fe, de amor, de pureza, de conducta, de palabra, de hoy en adelante. Padre, que haya el temor tuyo en medio de la juventud. Nosotros oramos como iglesia para que el temor tuyo sea modelado de nosotros como padres a nuestros hijos. Y para que el temor tuyo embargue los corazones de los jóvenes. Papá, que no haya heridos, que no haya jóvenes heridos en medio de la iglesia, en medio de esta ciudad. Oramos bendiciendo a los jóvenes, las señoritas, para que se guarden para Cristo, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, liberta a la juventud, liberta a los jóvenes, derrama del poder tuyo en medio de los jóvenes y las señoritas. Papá, trae sabiduría a papá, a mamá, para saber criarlos, para trabajar con ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Papito, y que se cumpla lo que dice tu palabra, que en los últimos días tú harás volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Y vuélvete, joven, vuélvete a tu papá. Papá, vuélvete a tu joven, a tu señorita. Abrázalos, abrázalos y bendícelos. Declara el poder de Dios esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre Celestial. Dile, Señor, no basta solo con pedir. No es suficiente solo con querer hacer. No es suficiente, decláralo. Solo con quererte. Es necesario morir. Es necesario morir. Dame tu vida, dice para el Señor. Esa clase de vida que sabe dar. Dame tu vida. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida. Resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Si tú quieres en esta mañana que oremos por tu familia, puede ser que estén todos, que estén solamente algunos, pasa con toda confianza. Hemos querido y hemos orado por este día para que Dios pudra todo yugo, quiebra. A partir de este momento, en Radio Extrema presentamos Estudios Bíblicos. 90 minutos donde podrá descubrir verdades de la Palabra de Dios a través de la sana doctrina. Quédese con nosotros. Comenzamos. Radio Extrema le invita de lunes a viernes a partir de las 5 de la tarde a escuchar Estudios Bíblicos. 90 minutos en donde podrá descubrir verdades de la Palabra de Dios a través de la sana doctrina. Radio Extrema, cambiando tu mundo.